Arañas de Marte. Buah, chaval, estamos que lo tiramos. En el otro ponemos una grabación de viejuna y en esta hemos cambiado el orden. Vosotros igual no lo habéis notado, pero yo suelo decir arañas, ya sé, suelo decir de Marte, yo ya he sido al revés. Ha sido un momento emocionante. A lo loco. ¿Y hoy qué tenemos? Pues nuestro segundo programa dedicado al gran Chas Mingus. Y segundo, el programa de despedida de esta nuestra segunda temporada. ¡Yupi! Creo que Yupi van a decir algunos de los que nos escuchan. Oye, si no queréis escuchar el programa, no lo ponéis y ya está. A nosotros no nos gusta mucho. Bien, estamos ya. Vamos a seguir, continuemos. Continuemos. En el programa anterior nos habíamos quedado en 1960 con Charles Mingus disfrazado de chino, de mandarín chino, y ahora damos un salto de 3 años y nos vamos a 63, a otra de las grandes obras de Charles Mingus. A mí es uno de los discos que más me gusta también, junto con el Pithecanthropus Erectus, que es The Black Saint and the Sinner Lady. Bueno, está considerado, de hecho, como uno de los, vamos, de las mejores composiciones del siglo XX. Sí. Y la orquestación se supone, está considerada como la más importante de la historia del jazz. Mingus, que al principio componía como los otros jazzeros, escribía los temas y se los pasaba a los músicos, a partir de mediados de los 50 dijo, paso, os lo voy a explicar. Os lo voy a tocar y vosotros lo vais a reproducir. Porque su idea era mezclar. Lo vais a reproducir, cabrones. Cabrones. Seguro que decía eso. Vais a sudar. Porque Mingus cuesta. Y él quería juntar la improvisación por un lado y la melodía y la orquestación, pero todo junto. Quería que sus músicos aprendieran lo que le pasaba por la cabeza y así acababa con ellos. Y hay que decir que en este disco, de hecho, hablando de que lo que se le pasaba por la cabeza, las líneas, o sea, las letras de crédito, las explicaciones, las hizo ni más ni menos que con su psicoterapeuta de aquella época, un tal Edmund Pollock, igual era muy famoso, no lo sé. El hermano del pintor. ¿Este era el hermano del pintor? No, me lo estoy inventando. Joder, me has dejado alucinado. Bien, pues eso, que y refleja en el disco, de hecho, refleja toda la extrañeza mental o todas las historias mentales que tenía este hombre. Una pasada, vamos. Nos vamos con el primer tema. Solo Dancer, que tenía el subtítulo de Stop, Look and Listen, Sinner Jim Whitney. Thank you. Nos vemos al año 72. Hemos pegado un salto casi de 10 años, ojo, sí, sí. Para que se vea que, en cierta manera, para que se vea que hemos pasado la parte más potente, aunque sigue habiendo cosas buenas de Charles Mingus. Y nos vemos con el disco Let My Children Hear Music, un disco en el que Mingus recupera la idea ellingtoniana de la gran orquesta y se casca un disco con composiciones nuevas y viejas. A cargo de una gran orquesta, y nos vamos a quedar con una canción con uno de esos infinitos títulos que Mingus solía poner en sus canciones. Hay que decir que, ahora os voy a decir el título de la canción, pero si es que puedes. Esta es un, efectivamente sí puedo, pero esta es, ya es un trabajo sobre un trabajo anterior, que también tenía un título que era Once Upon a Time There Was a Holding Corporation Called Old America. Y el nuevo título, digamos, de esta nueva remezcla, por así decirlo, es The Shoes of the Fisherman's Wife Are Some Give Us Slippers. Thank you. Bueno, nos acercamos al momento de su fallecimiento. Fatal, de su fallecimiento en el año 79. Uh-huh. Mingus tenía una enfermedad... La ELA, precisamente. Sí, una enfermedad que está muy, entre comillas, de moda ahora. Quiero decir que hay muchísimos estudios y muchísimos grupos, asociaciones trabajando por su erradicación o por lo menos por hacer la vida más soportable para la gente que la sufre. En los últimos años ella tenía que tocar en silla de ruedas porque ya no podía casi con su cuerpo. Había estado probado todo tipo de tratamientos, pero nada había funcionado. Y los últimos meses los pasó en México, en Cuernavaca, buscando un nuevo remedio. Quería buscar pues como tratamientos alternativos, naturistas, sí. Pero bueno, no evidentemente no funcionaron. Y durante esos meses estuvo componiendo, él no había dejado nunca de componer ni de tocar, y estuvo componiendo con su amiga Joni Mitchell uh-huh. un disco de composiciones nuevas y viejas, también composiciones de Joni Mitchell, en el que Joni Mitchell intentaba traducir a su mundo uh-huh. La música y el universo de Charles Mingus. De hecho, bueno, Joni Mitchell escribió las letras de las canciones. Es un disco que se titula además así, Mingus, para que quede muy clarito en honor de quién estaba hecho. Y de ahí os vamos a poner dos temas. Uno. De ahí os vamos a poner un tema que es un tema clásico de Mingus, donde lo subiera, que es Goodbye Pork Pie Hat. Perceptions they have been handed day by day, generation. down. Bueno, pues se ha muerto Mingus, así que vamos a ir a los spin-offs. Y vamos a poner unos spin-offs, yo creo que la mar de interesantes y bullangueros. Vamos Chistantes. A sí, vamos a volver al Mingus at the Bohemia, que ya os habíamos hablado de él la semana pasada, es de disco de 1955. Y vamos a ver cómo Mingus era capaz de mezclar cosas aparentemente imposibles de mezclar. Pero... irreconciliables, como es el jazz y la música clásica, ya sabemos... Ya hemos hablado de su amor, tanto por la música clásica como por el jazz. Y en este tema que se llama... All the things you see sharp. Es decir, todas las cosas que tú puedes hacer, digamos, en do sostenido. Que es un título que se compone de los títulos de dos canciones o de dos temas, como son All the things you are, de You Don't Care. Y preludio en do sostenido menor, del gran Sergei Rachmaninoff. Efectivamente, porque él demostró en este tema que los dos temas eran absolutamente solapables. Y no solo eso, sino que lo solapó también con otro tema clásico como es El claro de luna. De Beethoven, ni más ni menos. Del mismo Beethoven. Del mismo Beethoven, que conste que, por ejemplo, del tema de You Don't Care, de All the Things You Are, hay por ahí versiones impresionantes como la de Chet Baker. Que os vamos a poner a continuación. Thank you. y del preludio en do sostenido menor, nos quedamos con la versión de los hermanos Marx. Que ni grabaron, más ni menos, oiga. Sí, señor, que grabaron en un día en las carreras. Grande. Harpo al arpa y al piano. Y de esta manera, para que os podáis hacer una idea de conjunto después de haber escuchado los temas de los que se compone. Eso es, os lo ponemos el tema mismo, el tema que sale en Mingusat de Bohemia, que es All the Things You See Sharp. Thank you. Nos vamos con otro de estos juegos de combinación de canciones. Juegos florales. Que parecía que presagiaban 60 años antes el hip hop y todo esto de los samples y la combinación de canciones. Y nos vamos a un tema que se llama... Se llama Septemberly, que también es de Mingus at the Bohemia, de 1955, y que viene también de dos temas, como antes os hemos comentado. Uno sería September in the Rain y el otro el tema romántico Tenderly. Así es. Y hay mil versiones de ambos. Sí, de September in the Rain, que es un tema compuesto por Harry Warren y Al Dubin, nos quedamos con una versión que grabaron los Beatles. Ni más ni menos. Sweet refrain, the whole spring is here. to me, it's still September. Y de Tenderly, pues nos vamos a ir con la versión de la gran Sarah Vaughan. Y como hemos hecho para el tema anterior, ahora os ponemos Septemberly para que os hagáis una idea de esa unión entre los dos temas. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean, eta egin zaitez bazkide. Vamos con otra cosita, otra derivada. Pues sí, con una de nuestras bandas fetiche. Sin Mingus, hilo fino para juntar canciones como os hemos puesto antes. En este caso vamos a hacer un Raíces, y porque Radiohead confesaban a principios del siglo XXI que el tema, maravilloso tema Pyramid Song del disco Amnesiac del año 2001 estaba directamente sacado o basado o inspirado en el poema de jazz que grabó Mingus en su disco Mingus por 5, o sea, Mingus. Del 63, llamado Freedom. Y ya está. O sea, que hemos acabado nuestra segunda temporada, que nos vamos a despedir hasta septiembre. Creemos que hasta mediados de septiembre o así. Sí, ya veremos. Ya veremos, eso es. Y que igual no volvemos, ¿no? Que sí, sí, hombre, sí. Que sí. Que paséis un buen verano. Sí, que lo paséis muy bien. Nos podéis seguir escuchando en la Larogueta Masaspi, Irratia 97 y Irratia, porque dejaremos programas grabados y además está el resto de la maravillosa programación de la 97. Agur. Hasta septiembre. Agur, agur. Agur. Nothing to fear, nothing to die.